un poco music, hacemos un completo. Para que se escuche y no le pongan stop. En la oscuridad music no serán los backups. Vamos a fumar la girl. Marihuana criminal, a pedofana, saca flow de pan y gana. Mira, mamá, no me frena, no que quiera. Es una forma de fluir diferente. Oídos concientizados con ritmos originarios del rap. Garantizado por los reyes del legado, el momento ha llegado, mi bro. The next level, la evolución se concede. Llega cuando se debe, solo depende de ustedes. Oyentes del género, aquellos que siguen fieles. No te enredes en problemas que te enredas en las redes del mal. Quédate rapeando en plaza con los reelas del block. Pocos son como eran antes, one block. Ahora muchos arrogantes, sin flow, infection. Ahora solo pocos logran la letal connection. One blood, hacemos un poco music, hacemos un completo. Para que se escuche y no le pongan stop. En la oscuridad music no serán los backups. Vamos a fumar la girl.